Your temples where the hair crowd in were the tender place. Once to check, I dropped a file across the electrodes of a 12-volt battery. It exploded like a grenade. Somebody wired you up. Somebody pushed the lever. They crashed the thunderbolt into your skull. In their bleached coats with blenched faces, they hovered again to see how you were in your straps. Whether your teeth were still whole, the hand on the calibrated lever, again feeling nothing except feeling nothing pushed to feel some squirm of sensation. Terror was the cloud of you, waiting for these linings. I saw an oak limb sheared at a bank. You, your daddy's leg. How many sealers did you suffer this god to grab you by the roots of the hair? The reports escaped back into clouds. But when you apparized, well lining rod swept Koopa and the nerve threw off its skin like a burning child scamping out of the bone flesh. They drop you, a rigid bent bit of wire across the Boston city grid. The lights in the Senate House dipped as your voice dived in wars right through the bolt hole basement. Came up years later, overexposed like an X-ray, brain map still dark patched with the scorched earth scars of the retreat, and your wars, faces reserved from the light, folding in their entrails. Se adensaba tu cabello, era el lugar de ternura. Una vez, como experimento, dejé caer una lima en los electrodos de una batería de 12 voltios. Explotó como una granada. Alguien te electrificó. Alguien bajó la palanca. Estrellaron un rayo en tu cráneo. Con sus batas blancas y sus caras timoratas revoloteaban de nuevo para ver cómo te encontrabas en las correas. Si tus dientes estaban aún intactos, la mano calibrando en la palanca de nuevo sin sentir nada, excepto una nada queriendo sentir algún indicio de sensación. El terror era la nube de tu ser. Esperaba esos relámpagos. Vi la rama de un roble limpiamente tajada en un estruendo. Tuviste la pierna de tu papá. ¿Cuántos tirones permitiste que te diera ese dios, agarrándote de los pelos brutalmente? Los informes escaparon vueltos nube. ¿Qué los vaporizó? Donde los pararrayos lloraban cobre y el nervio se arrancó la piel como un niño abrasado, huyendo tras el estallido de la bomba. Te dejaron caer como un rígido pedacito de alambre por los tendidos eléctricos de Boston. Las luces del Senado se amortiguaron mientras tu voz buceaba dentro, atravesando por entero los sótanos. Y años después, ascendió, expuesto como una radiografía, el mapa de tu cerebro, aún con parches negros, con cicatrices de tierra quemada, desde tu retiro. Tus palabras eran a contraluz, rostros sujetándose las entrañas.